Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, que se llevó a cabo el día 22 de julio de 2019 en la comunidad de San Martín de los Cansecos, bajo la consigna «Sí a la vida, no a la minería, territorio prohibido para la minería». Por las amenazas e impactos que han ocasionado las empresas mineras en los territorios y por ser Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, diversas organizaciones y comunidades se organizaron para seguir luchando, manifestando su rechazo a los megaproyectos mineros. Se realizó un evento de reivindicación de la cultura y de la identidad para mantenerse organizados y generar lazos de hermandad como pueblos y comunidades. Se contó con la participación de colectivos de teatro, música y danza. Buenas tardes, seguimos aquí en esta comunidad donde se está desarrollando la Guelaguetza en contra de las empresas mineras, donde ellos han realizado diversos números culturales, artísticos, y en este momento nos encontramos con dos responsables de un grupo de niños y niñas que acaban de presentar su baile, la danza de la pluma. Una danza que es muy clásica, muy importante para los oaxaqueños, y en este contexto de que hoy se está realizando en todo el valle, en todo lo que es valle, la Guelaguetza. Bueno, pues gracias por su tiempo, gracias por su palabra. ¿Nos puede decir su nombre, por favor? Juventino Castellanos López. ¿Su nombre? Bernabé Martínez Martínez. Pues bueno, por favor platíquenos cómo se dio este encuentro, a raíz de una invitación o a raíz de que la autoridad los trajo. Platíquenos, por favor, cómo se encuentra. Pues nosotros desde estábamos, tenemos el maestro de los niños y ese fue el que los convocó para venir a aquí a San Martín. Y por eso es que vinimos nosotros. Sí, es un profesor, entonces él nos hizo la invitación, él conoce a los demás de acá de San Martín y dice, no, pues la mera verdad, muy contentos, muy felices, porque gracias a Dios le ponen muchas ganas, mucho entusiasmo, entonces van bien, esperemos, ¿no? Apenas va un año y medio que están en este proyecto de la danza, entonces es para... ¿De dónde vienen? Barrio de la Guadalupe, Trinidad, Sachila. Entonces nosotros, gracias a Dios, nuestros niños han participado en muchas ocasiones, pues, y les gusta mucho salir, nos invitan, y donde quiera que nos invitan, pues nosotros como encargados los apoyamos. Entonces, a que salgan. ¿No nada más danzan que la danza es la pluma, sino que también bailan otras danzas? ¿Sí? No, esta nada más la de la pluma. Es exclusivamente para esta danza. ¿Cuántos lo integran? Ahorita lo integran, de los grandecitos son 9 integrantes, bueno, son 10, porque siempre queda uno, son 2 Montezumas y 2 Malinches, en total son 12. Pero también tenemos otra más pequeña, de más niños, del jardín de niños, entonces también son 11 ellos, igual están en el mismo proyecto para seguir construyendo esa cultura que tiene pues todos estos valles centrales, para que no al rato anden también... pues en la calle, con drogas o algo. Entonces hay que inculcarles algo que se entretengan también, ¿no? Pues fíjense que, bueno, también ya estuvimos platicando con las autoridades, entendemos que también el evento se da en el propósito, digamos, de la Guelaguetza, pero también porque hoy es como un día importante para la comunidad. ¿Ustedes cómo piensan? ¿Cómo se conjuga la aportación que ustedes traen para la causa de esta comunidad, que están en defensa de su territorio, y venir a danzar? ¿Qué palabra nos darían en esta perspectiva? Pues en esta ocasión, pues las palabras que se pueden decir es que hay que proteger nuestro medio ambiente, nuestra tierra. Es algo que Dios nos lo dejó muy bien hecho. No más que los seres humanos, pues somos los ambicionistas, lo vamos destruyendo. Entonces hay que darle seguimiento a construir ese reino que Dios nos dejó, de tener un espacio donde uno se divierta, donde uno esté sanamente. Es sagrado este espacio, ¿no? Okay. ¿Y por qué hacerlo con los niños? ¿Por qué, digo, pudo haber venido, no sé, la danza de los abuelitos? ¿Qué piensan? Es que es la danza que nosotros tenemos a cargo, la danza de los niños, y se empieza desde los niños para que crezcan con esa idea y se vayan fortaleciendo en esa manera, no en, como decía anteriormente, en la calle con otras cosas. Por eso es que tenemos a los niños. Así que también digo lo que estamos platicando, de la importancia de por qué cuidar la tierra, el medio ambiente. Hace rato también nos decían de que pues... así que esta, la importancia de heredar, ¿verdad? Heredar vida. ¿Ustedes qué piensan a propósito de que vienen a, como responsables de un grupo de niños? Pues aquí venimos por la invitación y nos da mucho gusto que nos invitaron para defender esos que están explotando las minas. Yo creo que no, de nuestra parte no está bien eso, porque pues es la tierra que Dios nos dio y hay que cuidarla, que no la exploten. ¿Ustedes fueron danzantes también? No. ¿Son padres de familia? Sí. Somos padres de familia, somos padres de los niños que traemos, pero sí, nos ha gustado mucho porque son culturas de nuestros valles centrales. Entonces, de ahí nace esa inquietud de formar, de seguir formando o de formar niños. ¿Sí? ¿Y entonces otras invitaciones ya hay en puerta para otros pueblos, otras fiestas? Sí, ahorita hemos estado saliendo mucho al centro de Oaxaca por lo de las galaguexas, que calendas y que, bueno, en fin, muchos temas. Ahorita tenemos, bueno, más hacia adelante, pues, para diciembre y todo, ya tenemos invitaciones. Otra galaguexa tenemos en el barrio de la Guadalupe el domingo próximo también, que también van a ir a danzar. Los dos dancitas, la grande y la preescolar que tenemos, ellos van a ir. No, pues bueno, agradecer su tiempo, su disposición, y pues ahora sí que suerte con su grupo de niños, y de seguro van a tener más presentaciones en otros momentos, ¿verdad? Gracias. Gracias. Pues, gracias.